Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 20 de marzo. El Partido Popular ha designado a Mario Casillas Ardila como candidato a la alcaldía de Ubrique para las elecciones del próximo 28 de mayo. El candidato ha sido anunciado por el presidente provincial, Bruno García, contando además con el respaldo de la secretaria general, Almudena Martínez, el coordinador provincial y diputado nacional, Ignacio Romaní, y los actuales concejales del Grupo Municipal Popular, Rocío Pazo, Sergio Carrera y José Gravil Calvente. Mario Casillas ha sido presentado como alguien cercano, capaz, inteligente y que ante todo ama profundamente y le duele lo que ocurre en su pueblo. Bruno García ha destacado que se trata de un candidato que ofrece continuidad al trabajo realizado en los últimos años por el presidente local Manuel Toro y que supone una alternativa real a la alcaldía. Por su parte, Mario Casillas se ha mostrado ilusionado con este nuevo proyecto cuya candidatura completa aún se está perfilando. El escenario elegido para la presentación ha sido el Mirador de las Cumbres, un gesto con el que el Partido Popular ha querido simbolizar su cercanía a la ciudadanía. Es un sitio, la verdad, que maravilloso, maravilloso. La verdad que es fantástico porque, miren, nosotros llevamos desde hace ya un tiempo, el Partido Popular de Cádiz, nombrando a los distintos candidatos a las alcaldías de los 45 municipios de la provincia de Cádiz. Y lo estamos haciendo, venimos haciéndolo en las plazas, en la calle, en lugares simbólicos de cada uno de los municipios, con un mensaje muy claro. Nosotros, el Partido Popular, queremos estar cerca de las personas, queremos estar donde está la gente, en la calle, cerca, para identificar cuáles son los problemas y luego darle solución. Eso también lo hacemos hoy aquí en Ubrique, en un sitio, como digo, simbólico. Es verdad que no es la calle propiamente, pero también es un sitio simbólico y también nos muestra un lugar yo creo muy identificativo y también nos da una idea de lo que quiere hacer, en este caso, nuestro candidato, y es gobernar para todos los ubriqueños y todas las ubriqueñas. Porque desde aquí, obviamente, se ve todo el pueblo y se ve además que es un pueblo capaz y un pueblo con mucha voluntad de seguir progresando. Y para eso, para progresar, teníamos que buscar una persona que siguiera el camino andado por los compañeros del Partido Popular que han tenido estos últimos años, desde Manolo Toro, nuestro presidente, a todos sus concejales, a Sergio, a Rocío, a José, que han hecho un trabajo muy importante, el que nosotros valoramos profundamente, y les agradezco además que hoy estén aquí apoyando a una persona que se incorpora a este equipo. Miren, como digo, desde Manolo Toro, ese trabajo hecho durante estos años, tenemos que darle continuidad, pero que tenemos que darle también un impulso y una renovación y explicarle al pueblo que el Partido Popular es sin duda la mejor opción, la mejor alternativa para solucionar los problemas de Ubrique y para darle, como digo, impulso y progreso. Para eso teníamos que buscar a una persona que fuera cercana, que fuera capaz, que fuera inteligente y que sobre todo amara mucho a su pueblo y le doliera mucho su pueblo. Esa persona se llama Mario Casillas y nosotros estamos muy orgullosos de que sea él nuestro candidato a la alcaldía de Ubrique. Así que, Mario, quiero que sepas que está aquí hoy nuestra secretaria general, Almudena, nuestro coordinador general, Ignacio Romaní, nuestro equipo, dejándote muy claro una cosa, y es que el Partido Popular de Cádiz, de la provincia de Cádiz, va a estar a tu lado, con tu equipo de Ubrique, para ser una alternativa real a la alcaldía actual. Ubrique necesita cambios y necesita mejorar, eso yo creo que lo tiene claro todo el mundo. Y por eso el Partido Popular de Cádiz viene aquí para decir claramente que la mejor alternativa se llama Partido Popular, que la mejor alternativa se llama Mario Casillas. Así que, Mario Casillas, muchas gracias, Mario. Gracias, mucho ánimo y mucha fuerza. Te tengo que agradecer a todos que estéis por aquí conmigo acompañándome en un día tan especial. Bruno, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí hoy. Y nada, se me apareció la posibilidad de ser candidato de mi pueblo, de Ubrique, y creo que para mí es un orgullo y un privilegio el poder representarlo, el poder trabajar para ello. Tenemos un referente importante que es como Juanma Moreno, que creo que los pasos que tenemos que seguir son los de él. Entonces, pues tengo mucha ilusión, ganas, creo que es el momento de apostar por mi pueblo, de trabajar por mi pueblo. Estamos ya trabajando en un buen grupo que vamos a estar trabajando codo a codo y sobre todo con mucha ilusión, con mucha gana y nada, deciros que tengo el apoyo de mi familia, que es muy importante, tengo el apoyo de Bruno, tengo el apoyo de todos los que estamos aquí. Y nada, lo importante es que ya podemos empezar a trabajar y que ya podemos empezar a poner las bases y sobre todo que nuestro pueblo, que es lo que es fundamental, empiece a crecer, que continúe creciendo y que trabajemos para él. Cambiamos de tema. El pasado viernes tenía lugar el acto con el que el IES Maestro Francisco Fatou ha celebrado el 50 aniversario de su apertura como centro educativo. En el evento se contaba con la presencia de la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Cádiz, Isabel Paredes, el inspector de Zona de Educación, así como la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el actual director, Andrés Domínguez. Todos ellos, de manera unánime, han felicitado a los equipos directivos precedentes, docentes y AMPAs que han trabajado durante estos años convirtiendo a este centro en un gran referente a nivel autonómico. Para el Ayuntamiento es un honor que hoy el centro educativo, el IES Francisco Fatou, celebre su 50 aniversario, pasando por las distintas etapas, los distintos servicios educativos que ha venido prestando, y un honor también contar con la delegada territorial en esta conmemoración que viene a manifestar la importancia de la educación, lo que es preparar a nuestros jóvenes, a nuestros alumnados, para que el día de mañana pues se conviertan en las personas de referencia y que transforme la sociedad en el crecimiento más positivo posible, no solo económico, sino también en el social. Y por eso desde el Ayuntamiento estamos más que agradecidos a toda la tarea educativa que viene desarrollando el centro, en la última etapa a nuestro director Andrés, porque vienen a manifestar, como decimos, la implicación de la docencia, de los docentes, del equipo directivo en una cuestión fundamental, que es ni más ni menos que preparar a nuestros jóvenes para afrontar los retos de la vida, para prepararles que formen parte de las soluciones de los grandes problemas que venimos padeciendo. Y hoy es un orgullo contar, como digo, con la presencia de la delegada, con nuestro director, con nuestro inspector también, para que visualicemos lo que es la importancia de la colaboración de la comunidad educativa, todo lo que es el alumnado, los padres, todo lo que es la dirección educativa, pues trascienda, ¿no?, en lo que es en un centro, a lo que son las raíces que se van extendiendo a lo largo de todo el municipio. A mi concejala de Educación, que también sé que ha estado mano a mano, pues bueno, nuestra delegada de Educación, con el director, para que esto sea un éxito. Y creo que poco más que decir. Yo creo que desde este centro hemos tenido, desde los docentes al alumnado, han salido alcaldes, han salido predirectos, hemos tenido referencias inéditas en campos insospechados, y bueno, y viene a manifestar lo que es la base de Ubrique, que al final todos los centros aunan y aupan todo lo que es esas capacidades que tenemos. Y hoy desde el Ayuntamiento no tenemos más que celebrar, felicitar todo lo que es la trayectoria del IE, el Francisco Fatou, de lo que fue también el colegio, y desearle que dentro de poco estemos cumpliendo 50 más y saliendo, como digo yo, del alumnado, referencia también muy importante, no solo a nivel provincial, sino también autonómico. Así que muchas gracias por estar hoy acompañándonos en estos momentos tan especiales. Yo, pues evidentemente es un día muy emotivo y especial, 5 décadas ya trabajando por el alumnado, porque haya una sociedad mejor. Y desde el centro agradecer la colaboración mano a mano del Ayuntamiento, luego la presencia de nuestra delegada territorial, ¿no? Y para nosotros es un orgullo y para mí como director una responsabilidad de estar aquí en esta conmemoración. Bueno, pues muchas gracias, alcaldesa, por esas amables palabras. Sin lugar a dudas, hoy es un día importante para la provincia de Cádiz. No me queda otra que felicitar y agradecer ese magnífico trabajo que han venido realizando las AMPA, los equipos directivos, los docentes, con un objetivo común por la mejora de la sociedad, que en cada momento, en cada etapa, pues han sabido salvar los obstáculos que a todos se nos van presentando. No cabe duda que nuestro referente de la inspección educativa juega un papel fundamental y otros inspectores que la han precedido en el cargo, ¿no? Y decir también, bueno, pues que este centro es un gran referente a nivel autonómico y a nivel nacional. Tenemos aquí, bueno, pues, y dice también mucho de la implicación y el compromiso de todas las personas que a lo largo de estos 50 años han trabajado, ¿no? Tenemos directores que han venido, algunos de Almería, o sea, eso dice mucho. Así que mil gracias por ese magnífico trabajo, por la colaboración siempre con este centro por parte del Ayuntamiento, y decir que trabajamos por otros 50 años más, por esos alumnos que tanto necesitan de esta generación, de la generación de sus profesores, para que puedan seguir impulsando y trabajando por un futuro mejor, sin lugar a dudas. Ahí va a tener el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía en seguir apostando por esta localidad que tanto, tanto talento tiene, ¿no? Y hoy es un ejemplo de ese talento que ha conseguido unir un viernes por la tarde aquí a todos o casi todos. Yo creo que están presentes todos los directores, que o casi todos, ¿no? Algunos nos abandonaron. Claro, algunos no han podido estar por... Pero están sus hijos, que he tenido la ocasión, he tenido la ocasión de poderlos ver en fotografía y decir, él era mi padre, ¿no? Y con tanto cariño como y tanta emoción como lo dicen. Eso vuelvo a reiterarme en este mensaje, en que dice mucho de esta trayectoria, ¿no? Así que mil gracias también a vosotros por darle voz a este importante acontecimiento en la localidad de Ubrique, pero indudablemente lo elevamos a toda la provincia y a la comunidad. Muchísimas gracias. También este pasado fin de semana, el ubriqueño Modesto Barragán presentaba junto a Manolo Casal el libro Generación Tangay, la historia del carnaval gaditano en la televisión andaluza, un acto multitudinario que tenía lugar en la Plaza de la Verdura, con el que además se ha rendido homenaje a la memoria de Juan Carlos Santos. Hacía ya muchísimo tiempo que estaba soñando con este día, tenía muchas ganas de que la última de las presentaciones oficiales, porque habrá otras más que han surgido posteriormente, se hiciera en mi pueblo, pero no en cualquier sitio, sino aquí, en la Plaza de la Verdura, a la sombra de la Cruz del Tajo, donde siguen resonando cada año los cohetes del 3 de mayo. Aquí tenía que cerrarse la presentación de este ritmo del tangay, de esta generación tangay, con la que también han crecido muchísimos carnavaleros de mi tierra y de toda la comarca. El Patarra se nos fue, desgraciadamente, después de que se convocara el acto. Él estaba muy ilusionado con participar en la agrupación de veteranos que actúa hoy aquí. No ha sido posible, pero va a estar presente en todo lo que hagamos. Por otro lado, mañana martes se cierran los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer con la celebración de un encuentro poético. Tendrá lugar a las 5 de la tarde en la sede de la Peña Flamenca, contando con la intervención de la escritora Pepa López Sevilla. El acto se hace una presentación, como en todos los actos o actividad que haya, y después intervendrá de la mesa la gente que quiera hablar. Por ejemplo, si está la concejala, que me imagino que nos acompañará. Si Manuela, como presidenta de Preformación 94, quiere decir algo. Y si está la alcaldesa y se sienta con nosotros, pues también dirá algunas palabras. Seguidamente, pues hablará nuestra escritora invitada, Pepa. Seguidamente, este año, dentro del colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo, se elige a un miembro del colectivo para que haga la presentación, digamos, del acto de la lectura. Y este año, pues, se ha elegido a María Isabel Rubiales, que hará un esbozo de lo que ella ve que es el acto, porque ese esbozo va incluido en el cuadernillo, porque todos los años regalamos un cuadernillo con las poesías leídas el año anterior. Entonces, ese esbozo que hace María Isabel, pues irá incluido en el cuadernillo del año que viene con las poesías que se lean este año. Entonces, seguido a ese esbozo que hace ella, que hará ella, pues empezará a nombrar a los miembros que, de poetisa que van a leer este año, que cada vez tenemos más hombres. Estamos muy contentas, cada vez tenemos más hombres en nuestro grupo y estamos muy contentos por ese motivo, porque esto no es solo de mujeres. Estamos dentro de Marzo por la Igualdad y en todos tenemos que ser igual. Entonces, cuando se finaliza ya el acto, pues vuelve a tomar la palabra nuestra escritora invitada, Pepa, Y con eso se concluye el acto. En la última edición fuimos 18. Este año yo creo que incluso pueden ser más, aproximadamente, y entre hombres y mujeres, y ya está. Leímos cada uno una poesía, porque si se lee más se hace muy largo en el tiempo. Por otro lado, esta mañana ha tenido lugar la reunión de la Mesa Local de Seguridad de la 27ª edición de la subida Ubrique-Benaucaz, que se disputará los próximos días 24, 25 y 26 de marzo y que es puntuable para la Copa de España de Escuderías y para el Campeonato de Andalucía de Montaña. 80 equipos de primer nivel se han inscrito para participar en esta edición, que se disputa este fin de semana, por lo que recordamos que la carretera quedará cortada al tráfico el sábado a las 10:30 de la mañana y el domingo a las 7:30. Todos los años tenemos una reunión para matizar y para ver todos los aspectos dentro del ámbito local. Con la policía, bomberos, guardia civil y concejalía respectiva. Y bueno, nos coordinamos todos los cuatro flequillos, los cuatro comentarios que pudiéramos sacar del tema, sí. Lo tenemos todo conforme a estos años, todos estos años atrás que llevamos de experiencia, y la verdad es que está todo bastante, bastante coordinado. Hemos adelantado un poquito la fecha porque nos han venido bien para coordinar unas determinadas fechas y tal, y nosotros estábamos siempre en torno al 20 de abril o por ahí, y este año lo hemos coordinado a la última semana de marzo, y la verdad que en principio parece bien porque nos va a venir el subcampeón de Europa y nos va a venir también el tercero del campeonato de Europa, o sea, excepto el primero, vamos a tener el podium del campeonato de Europa aquí. Este año somos Copa de España, campeonato de Andalucía y el trofeo de Diputación. Uh-huh. Así que esas tres son las tres en donde estamos incluidos. La Copa de España nos da una amplitud a que vengan muchos tipos de pilotos con coche, y nos da cierta amplitud, pero bueno, también el campeonato de Andalucía tenemos un buen elenco de pilotos de tipo de campeonato de Andalucía. Es decir, la inscripción la tenemos ya cerrada y tenemos 82 equipos, hay equipos de primer nivel, otros equipos más modestos, en fin, hay un poco de todo. Domingo 7:30 de la mañana y el sábado a las 10:30. El sábado es todavía la hora normal la noche del sábado al domingo cambia la hora, y yo espero que estemos terminados en torno a las 6. Terminaremos un poquito antes el sábado y el domingo en torno a las 2 del mediodía. Y para finalizar, Básica informa que durante esta semana se procederá de nuevo al reparto de bolsas compostables para los usuarios del servicio puerta a puerta. Los puntos de reparto serán mañana martes en la Plaza de la Verdura, el miércoles en el Mercado de Abastos, el jueves en la Plaza de la Estrella y el viernes en las pistas de atletismo, en horario de 10:30 a 1:30 y de 5 a 7 de la tarde. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.